Santiago capítulo 3. Vamos a seguir hablando sobre la lengua. Los que vinieron el jueves pasado, recuerdan que estuvimos hablando sobre los pecados de la lengua. Y vimos que la cosa es bastante complicada y bastante difícil. Entonces, Santiago capítulo 3, vamos a leer del versículo 1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. En este versículo hicimos énfasis. ¿Cuántos ofendemos? ¿Cuántos ofendemos? Listo, todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pecado con la lengua? Ah, ayúdame. ¿Cuántas veces hemos pecado con la lengua? Muchas veces. Tremendo, ¿no? Dios, qué problemita tenemos. Y dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Levanten la mano aquí las personas perfectas. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. ¿Por qué? Porque si es capaz de refrenar la lengua, también puede refrenar ¿qué? Todo el cuerpo. Esto lo que significa es todas las pasiones pecaminosas. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobiernas quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Diga gracias a Dios. La lengua es un miembro pequeño. Imagínese que si con la lengua pecamos tanto, siendo un miembro tan pequeño, ¿qué tal que fuera más grande? Sería terrible. Pero se jacta de grandes cosas. Y usa un lenguaje metafórico y dice aquí: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego. Un mundo de maldad. ¿Qué es la lengua? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a ver qué significa este versículo. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto ya lo vimos. El hombre ha podido domar elefantes, ha podido domar ballenas, ha podido domar tigres, ha podido domar leones, pero no ha podido domar la lengua. Versículo 8 lo dice: pero ningún hombre. ¿Cuántos hombres? Todos ofendemos con la lengua y ninguno ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser. ¿Queda claro que la Biblia dice que la lengua no puede ser qué? No puede. ¿Cuántos son cristianos aquí hace más de 10 años? Levanten la mano. Rui, la hermana Liquia, Mariela, Gerardo, Juan Daniel, Harold, yo. Lleva muchos años de cristiano. ¿Ha podido refrenar la lengua? ¿Ha podido domarla? ¿Ha podido controlarla? No. Y si le preguntáramos a cristianos de 30 años, ¿han podido? No. Y si le preguntáramos a cristianos de 50 años, no. Si la Biblia dice que es un mal que no puede ser refrenado, es un mal que no puede ser refrenado. Y dice la Escritura: llena de veneno mortal. La lengua está llena de ¿qué? Oh, parecemos serpientes. Ustedes saben que hay serpientes venenosas. Y por lo general el veneno de la serpiente está ¿en dónde? En la boca. Hay animales, hay serpientes que tienen veneno en sus colas. Pero la mayoría de serpientes venenosas tienen el veneno en su boca. ¿Y ese veneno es qué? Mortal. El veneno de una serpiente puede matar. Si usted no sabía, si usted no sabe qué serpiente lo picó, ejemplo, ¿no? Un ser humano que no sabe qué serpiente lo picó, difícilmente se le puede aplicar el antídoto correcto. Porque cada veneno es ¿qué? Diferente. Cada veneno necesita un antídoto diferente. Esta lengua de nosotros es un veneno mortal. O sea que nuestra lengua puede ¿qué? ¿Nuestra lengua puede qué? Matar. Esa es la palabra. Muy bien. Y no, yo sé que nosotros hemos matado con nuestra lengua. Eso es en un lenguaje metafórico, en un lenguaje simbólico, para que usted me pueda entender bien. Otra cosa, si usted se toma un veneno mortal, ¿qué va a pasar? Se muere. O sea, que la lengua es un mundo de maldad y la lengua es un veneno mortal. ¿Por qué dice Santiago esto? Todo esto que estoy leyendo y medio estoy explicando es a modo de resumen. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la higos? Así también ninguna fuente puede dar agua saluda de dulce. Los que vinieron el jueves tuvimos la oportunidad de estar compartiendo este tema y vimos uno de los pecados más frecuentes que tiene la lengua, la mentira. Y vimos algunos versículos que condenan la mentira. Apocalipsis 21:8, ¿se acuerdan? Leámoslo un momentico. Y a manera de resumen, porque hoy voy a hablar de otros pecados y cómo en la abundancia de nuestras palabras nunca faltará pecado. Apocalipsis 21:8. La lengua es un mundo de maldad y hoy vamos a ver cómo la lengua es veneno mortal. La lengua puede producir la muerte. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos mentirosos van a estar en el lago de fuego? Todos. ¿Cuántos han mentido aquí? ¿Cuántos han mentido? Todos. Todos mereceríamos ir a ese lugar de condena. La mentira es un pecado gravísimo. Aunque parezca que no. ¿Usted ha escuchado que gente dice, es una mentira piadosa? En otras palabras, ¿es una mentira buena? ¿Hay mentira buena? ¿Hay mentira buena? Toda mentira es pecado. Y el pecado da como resultado la muerte. Todos los mentirosos, si no fuese por Cristo nuestro Señor, estaríamos ¿qué? Condenados. Capítulo 22 de Apocalipsis también leímos el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Los que aman y hacen mentira, ¿dónde van a estar? fuera de la ciudad. ¿Y el lugar fuera de la ciudad cuál es? El lago de fuego. Entonces, vemos que uno de los problemas de la lengua es la mentira. Y la lengua es, y la mentira es tan grave que Dios, el pago a los mentirosos, va a ser, en otras palabras, el infierno. En otras palabras, la exclusión eterna de su gloria eterna. Van a estar excluidos los mentirosos por toda la eternidad de la presencia de Dios. No van a estar en la eternidad con Dios. Van a estar una eternidad pagando en el lago de fuego. Mire cómo es de grave la mentira. Y nosotros a veces no lo hemos visto así. Nosotros pensamos que la mentira es un pequeño pecado. Y la mentira no es un pequeño pecado. Es un gran pecado que dice Proverbios 6. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dios abomina la lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. ¿Se acuerdan? Eso está en Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová y a unas siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. A la lengua mentirosa, Dios la aborrece y Dios la abomina. El mentiroso es abominable a los ojos de Dios. El abominable hombre mentiroso. Dios abomina la mentira. Por eso la Biblia describe a Dios como Dios de verdad. Y Dios tiene una característica única de Él. Miren por favor Tito. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque Dios es santo. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Dios, siervo de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, la cual Dios que no ¿qué? Miente. ¿Por qué Dios aborrece la mentira? Porque Dios no miente. Mire por favor Hebreos, ahí el antico de Tito está Filemón y el antico de Filemón está Hebreos, capítulo 6, Hebreos 6, versículo 18, dice la escritura, para que por dos cosas inmutables, esas cosas inmutables es que no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Dios que no miente. Dios aborrece la mentira porque Dios es Dios de verdad. En cambio el diablo, ¿cómo lo describe al diablo? Juan capítulo 8. Dios aborrece la mentira porque Dios es santo y porque el diablo es el padre de la mentira. Juan capítulo 8. Versículo 44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios aborrece la mentira porque Él es santo. ¿Y porque el diablo es qué? padre, el engendrador de la mentira. La Biblia nos manda a nosotros desechar la mentira y hablar, ¿qué? Verdad. Miren Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 25. Efesios 4, 25. Dice la Escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La Biblia nos manda a desechar la mentira. ¿Ok? Esto estuvimos hablando esta semana. Estuvimos hablando de ese mundo de maldad que tiene la lengua. Y vimos el pecado de la mentira y lo recalcamos. Y vimos que es un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Miremos otros pecados de la lengua. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Vamos al Antiguo Testamento, a Números. Dios les había dado a ellos el maná. Y la Biblia describe el maná como un pan rico, un pan exquisito. Y el versículo 11, mire lo que pasa. Capítulo 11, versículo 1, perdón, de Números. Aconteció que ¿el pueblo qué? Se quejó. ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tavera, por el fuego de Jehová se encendió. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué fue la queja de ellos? ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Por qué se quejaron? ¿Quién les dio el maná? Dios. Y cuando se quejaron, ¿ellos qué estaban haciendo? Menospreciando la bendición que Dios les había dado. ¿Sabe que la queja es un problema grave? La queja es un pecado gravísimo, porque cuando yo me quejo, estoy menospreciando la bendición de Dios. Cuando yo me quejo por el trabajo que tengo, estoy menospreciando la bendición de Dios. Cuando yo me quejo porque estoy comiendo lentejas, estoy menospreciando la bendición de Dios. Cuando yo me quejo por algo, por los hijos que tengo, estoy menospreciando la bendición de Dios. Cuando yo me quejo de la esposa, ¿estoy qué? Menospreciando la bendición de Dios. Porque el que haya esposa, haya el bien y obtiene la buena bendición de Dios, dice la Biblia. La queja es un problema gravísimo, porque la queja es menosprecio de la bendición de Dios. Por eso vemos en la Escritura que Dios se encendió en ira. ¿Y qué envió? ¿Y qué envió Dios? Fuego. El fuego en la Biblia siempre es símbolo de juicio. El juicio de Dios consumiendo. Y este lado, este pasaje de la Escritura nos muestra al pueblo quejándose y Dios enojando. Dios aborrece, ¿qué? La queja. Si yo les dijera a ustedes y les preguntara, ¿cuánto nos hemos quejado? ¿Cuántos dirían amén? ¿Nos hemos quejado? Ejemplo, ¿cuántos se han quejado por una enfermedad? Mientras la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia no dice quéjense por los momentos difíciles. ¿Qué dice la Biblia? Den gracias a Dios. Den gracias a Dios en todo. Y la queja es lo contrario a dar gracias. La queja es como una protesta, ¿o no? Y la queja es protestar contra Dios. No voy a terminar leyendo la historia, pero fue tanto el enojo de Dios cuando ellos menospreciaron su bendición y dijeron: ¿quién nos da a comer carne? Extrañamos cuando comíamos carne gratis en Egipto, gratis. La Biblia dice que ellos eran esclavos, que los hijos de ellos eran esclavos, y ellos dicen que estaban comiendo gratis. Y Dios le dice a Moisés: les vas a dar carne hasta que les salgan por las narices. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne hasta que se fastidien. Imagínense cómo provocaron a celos al Señor. Imagínense cómo provocaron a ira al Señor. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Hermano, nuestro pecado provoca la ira de Dios. Y nosotros a veces pecamos y tan ¿qué? ¿Tan tranquilos? Somos como la mujer adúltera, Gerardo. ¿Qué hace la mujer adúltera? Se come el pan en oculto, se limpia y dice: no ha pasado nada. Hermanos, tenemos graves problemas con nuestra lengua. Hemos cometido abundancia de pecado contra Dios por la lengua. Miremos el capítulo 12. Después Dios mandó codornices, el pueblo la juntó y Dios se siguió enojando porque fueron un pueblo codicioso. María y Aarón hablaron contra Moisés. Esa palabra, hablaron contra Moisés, significa murmuraron. Hablaron entre dientes. Aquí hay otro pecado: la murmuración. ¿La murmuración es qué? Es hablar entre dientes y es pecado. Mírenlo. ¿Qué se ha creído? ¿De qué las pica? Y no somos capaz de confrontar a otra persona. Somos a veces ¿qué? Murmuradores. ¿Y cuál fue el problema de la murmuración? Que Moisés había tomado una mujer cusita. ¿Saben qué es una mujer cusita? Bueno, pues les voy a traducir. Una mujer de raza negra. Por eso. O sea que estaban. Murmuraron, ¿por qué? Eran racistas. La murmuración se produce en nosotros por muchos tipos de pecados. Murmuramos por envidia. ¿O no hemos murmurado por envidia? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra lengua? Ellos hablaron contra Moisés. Murmuraron. Y la murmuración, cuando usted murmura, ejemplo, murmuramos de alguien, ese alguien no nos escucha, ¿sí o no? ¿Pero quién nos escucha? ¿Y lo oyó quién? Jehová el Señor. Acuérdese que la Biblia dice, y lo leímos, que todo hombre va a dar cuenta a Dios por toda palabra ociosa que sale de su boca. Dios escucha, hermano. Y se enojó Dios contra Moisés, contra María y contra Aarón, los hermanos de Moisés. Dios se enojó. La Biblia dice que el pecado provoca el enojo de Dios. Quiero que lo leamos un momentico, pero no me vaya a perder números, ¿sí? Isaías 64. Isaías 64. El pecado provoca el enojo de Dios. ¿Por qué provoca el enojo de Dios? Porque Dios aborrece el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque Dios es santo. Versículo 5, 64:5. Salisteis al encuentro de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? Porque pecamos. Y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y el profeta hace una pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Bueno, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuese por la bondad y la gracia de Dios nuestro Salvador, nosotros estaríamos condenados porque nosotros hemos sido pecadores en exceso. Ah, pero pastor, yo no he sido asesino. Pero has mentido. Yo no he sido un adúltero. Pero eso es lo que creemos. Pero demos el beneficio de la duda. Pero has sido quejambroso. Pero yo no he sido un hechicero. ¿Le muestro que hay algo peor que la hechicería? ¿Quiere que le muestre que la Biblia así dice que nosotros de alguna manera hemos parecido hechiceros ante los ojos de Dios? Porque son los pecados graves que nosotros, pues, la hechicería, la fornicación, el adulterio, el asesinato, esos pecados sí son gravísimos. Pero murmurar, quejarnos, mentir, no. Le voy a mostrar. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí en número está cerquita. ¿Se acuerda que Dios le había ordenado a Saúl destruir a todo un pueblo porque habían pecado contra Dios? Y dice la Biblia que Saúl perdonó al rey de ese pueblo. Y también dice la Biblia que Saúl perdonó a las ovejas. Y Dios se enojó. Y mire lo que le dice en el versículo 22 Samuel a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, como pecado de ocultismo, como pecado de hechicería en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire que la desobediencia es como pecado de ¿qué? De hechicería. ¿Hemos sido hechiceros? ¿Hemos sido hechiceros? ¡Claro! ¡Peores! O sea que si no fuese por la misericordia de Dios, nosotros estaríamos condenados, hermanos. Pero por su gracia hemos sido, ¿qué? Salvados. Vuelva a Números, capítulo 4. El problema de estos pecados, estamos en Números 12. Llegamos al versículo 2. Y lo oyó Jehová. O sea, la Biblia dice que lo que hablamos en nuestra cámara más secreta, Dios se da cuenta. ¿No les parece terrible? ¿Cuántas cosas hemos hablado en secreto? ¿Cuántas cosas, por el enojo que a veces tenemos, hace que murmuremos, hablemos entre dientes de alguna situación, del jefe, de la mujer, de los hijos, de la iglesia, de ese pastor, de todo? Pues nosotros hemos hablado de todos. Por ahí leí un versículo que dice que no nos enojemos cuando hablan mal de nosotros, porque tenemos que pensar que nosotros también hemos hablado mal de un poco de gente. ¿Se han leído ese versículo? ¿Sí lo han leído o no? Sí, yo sé que usted lo ha leído. ¿Ha leído alguna vez Eclesiastés? Se lo voy a mostrar. Para que vea que nosotros... Versículo, capítulo 7, versículo 21. Mírenlo y verás. Sí. Eclesiastés 7, 21. Para que vea que nosotros hemos hablado. En otras palabras, ¿hemos sido qué? Chismosos. Y súmele a todos los pecados de la lengua el chisme. Versículo 20. Leámoslo desde el 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, por más justos que lleguemos. Eclesiastés 7:20. Ya vi que miraron ahí como, ¡ay, estoy en el limbo! No sé qué dijeron. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por más justo que sea una persona, siempre, ¿qué? Habrá pecado en él. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuántas veces has hablado mal de otros? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces pecamos con la lengua? Muchas veces. Eso es lo que hemos leído. ¿Sabe que hemos sido pecadores qué? En abundancia. Imagine estos niños que están chiquitos. Han pecado demasiado con esa lengua ahora nosotros. Y no voy a preguntar cuál es el más viejo aquí, pero a más edad, más pecado hemos cometido. Entonces, ellos hablaron mal, Dios lo escuchó. Y por lo tanto, Dios trajo juicio a Aarón y a María. Dice la Biblia que Dios hizo que María tuviera lepra. Miren el pecado de la lengua, ¿trae juicio? ¿El pecado de la lengua trae juicio? Claro, siempre va a traer juicio. Aquí es donde nosotros debemos de quedarnos aterrados. ¿Por qué nosotros estamos en pie? Por la gracia de Dios. Si no fuese por Cristo, acuérdese que a los cristianos la justicia de Cristo le ha sido aplicada. La Biblia dice que nosotros hemos sido santificados en Cristo. Y una de las justicias de Cristo, lo leímos la semana pasada, pero quiero que lo volvamos a leer. Toda la justicia de Cristo ha sido aplicada a nosotros. Eso es lo que se llama la doctrina de la imputación. Nuestro pecado fue cargado a Cristo y la santidad de Cristo fue cargada a nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. El único que no ha pecado con su boca se llama el Señor Jesucristo. Si no fuese porque la gracia de Dios aplicó la justicia de Cristo a nuestra vida, nosotros hubiésemos estado consumidos, hermano, hace rato. Estaríamos muertos por nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2. La lengua es veneno mortal. Con ella nos hemos quejado. Hemos sido murmuradores. Hemos sido querellosos. Hemos sido chismosos. Pero mire lo que dice la Biblia. Versículo 21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. ¿Jesús hizo pecado? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Que Jesús fue qué? Perfecto. Jesús no cometió ningún pecado con su boca. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Cristo padecía no amenazaba. ¿Y nosotros cuánto hemos amenazado? Bueno, hermanos, si seguimos así, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos verdaderamente terribles con nuestra lengua. ¿Qué nos enseña la Biblia? O sea, ¿habrá alguna solución? Ya, nosotros vemos que esa solución vino de parte de Dios. ¿Qué hizo Dios? Enviar a su Hijo Jesucristo. Jesucristo fue perfecto. Cargó nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18, lo pueden leer. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. ¿Pero será que no debemos santificar nuestra lengua? ¿Será que no debemos esmerarnos por cambiar los problemas pecaminosos de nuestra lengua? Claro que sí. Miremos un consejo bíblico. Solo vamos a ver uno hoy. Vamos a Proverbios capítulo 10. Todo el problema que tenemos es que nosotros somos muy prontos para hablar. Santiago, ¿qué dice? Por esto, hermanos, todo hombre sea ¿qué? Tardo para hablar, pronto para escuchar, pero nosotros somos muy prontos para hablar. El capítulo 10 de Proverbios, en el versículo 19, dice así: en las muchas palabras no falta pecado. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hablamos mucho. Ahí está el problema. Somos muy habladores y necesitamos aprender a refrenar sus labios. ¿Sabe? Dice, más el que refrena los labios es ¿qué? Prudente. Aunque Santiago nos mete en problemas porque dice que es un mal que no puede ser refrenado. Pero miremos también el Proverbio 17, un momentico. Proverbio 17. Versículo 27. En las muchas palabras no falta el pecado, pero mire qué dice aquí el versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Qué nos va a tocar hacer? Ahorrarnos las palabras. ¿Se acuerdan cuando nos enojábamos? ¿Qué nos decían los papás? Cuando uno quería hablar, dice, tráguese sus palabras, mijo. Trágueselas, no las vaya a decir. Aquí no dice tráguesela, aquí dice ¿qué? Ahórrelas. No hable de más. Aprendamos a hacer silencio. Mire, aun cuando estamos delante de Dios, somos muy prontos para hablar. La Biblia nos dice que cuando vamos delante de Dios, acerquémonos más para escuchar que para hablar. ¿Se han leído ese versículo? Se lo voy a mostrar. Todo esto nos dice, ahorren las palabras. Versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. ¿Qué nos manda la Biblia? Como dicen por ahí en las novelas, calle boca, mijo, calle boca. Yo no me acuerdo en qué película, en qué novela era que decían, calle boca, mijo, calle boca. Callemos, aprendamos a callar. Cerremos nuestros labios. Traguémonos nuestras palabras. Seamos ahorradores de las palabras y no despilfarradores. Y terminemos con Eclesiastés. Tengo muchos más versículos. Acuérdese que la Biblia dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán escuchados. A veces nosotros hasta en oración hablamos de más. Eclesiastés 5, versículo 1. No puede decir que en la iglesia no le dan la palabra porque hemos dado abundante palabra hoy, hermano. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se adelante o se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean tus palabras pocas. Ya le voy a decir esto a qué se refiere. Pastor, ¿y yo no puedo orar? Sí, entre más ore mejor. Mira lo que se refiere. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque mejor es que no prometas, que prometas y no cumplas. No te tardes en cumplir lo que prometes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros prometemos a veces mucho. Señor, esta vez sí, voy a cambiar, voy a ser mejor esposo. Y a los días, el monstruo volvió a salir, el mutante. ¿Saben qué es un mutante, no? Vuelve y se transforma. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? Señor, ahora sí, cuando esté en la calle, voy a poner, ¿cómo se llama eso que le ponen los caballos? ¿Cómo? No, pero eso tiene un nombre. Esas cosas que le ponen a los caballos para que no se distraigan la mirada y miren para el frente. Señor, de aquí en adelante voy a ir a la calle y no voy a estar mirando chicas. Y prometemos, ¿y qué? Y no cumplimos. Es más bien decirle a Dios, Señor, ayúdame. Este pecado no he podido. Necesito tu misericordia. Si tú no me ayudas, no voy a poder. Por eso vengo a ti en oración, porque tu palabra dice que tú me socorrerás y me darás ayuda y oportuno socorro. Ayúdame en la tentación. Pero ¿cuántos han hecho promesas a Dios? Señor, ahora sí me consagro. Y en la semana ni se acuerda de leer la Biblia. ni se acuerda de orar. Dura varios días sin ir al culto. Y ahora sí me consagro. Ahora sí soy tuyo. Lo que soy, lo que tengo es tuyo, Señor. Todo te lo doy, menos el domingo porque es el día para pasear. ¿Y cuántas promesas hemos hecho? A eso se refiere la Biblia, que dice que cuando vengamos a la casa de Dios, no nos apresuremos con las palabras. En las muchas palabras, aun cuando venimos a la iglesia, no faltará pecado. Mira el versículo 6. No te haga pecar, ¿qué? Tu boca. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermanos, que Dios ponga su temor en nosotros y nos ayude. Porque ni aun cuando venimos al templo, ni aun cuando venimos a la presencia de Dios, hemos dejado de pecar con nuestras palabras. Por la misericordia de Dios estamos en pie. Si no fuese por la gracia de Dios que imputó la justicia de Cristo en nosotros, estaríamos condenados. Pero que Dios nos ayude, hermano, a alejarnos de los pecados de la boca y podamos santificar nuestros labios. Acuérdese la oración del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca. Que Dios nos ayude a que sean gratos los dichos de nuestra boca. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. El próximo jueves vamos a ver qué significa que la lengua es inflamada por el infierno y que ella inflama la rueda de la creación. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Ok? Eso vamos a hablar el próximo jueves. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por estas bondades al revelarnos tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos das a través de la Escritura, oh Rey del Cielo. Señor, una vez más queremos reconocer nuestros pecados. Una vez más queremos reconocer nuestra maldad. Señor, hemos pecado contra ti. Contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Cuánto más los pecados de nuestra boca, porque tenemos que reconocer que hemos mentido, hemos murmurado, nos hemos quejado, hemos sembrado discordia, hemos hecho que otros murmuren, oh Rey de Gloria, hemos abundado en pecado, como dice tu palabra, en las muchas palabras no falta pecado, Señor, y hemos pecado abundantemente por haber hablado de más. Perdónanos, oh Rey de Gloria, perdónanos porque no hemos obedecido a tu voz. Tu palabra dice que seamos tardos para hablar, Señor, pero hemos apresurado nuestra boca delante de los hombres, delante de ti, oh Rey de Gloria, y hemos pecado, Dios mío. Perdónanos y límpianos, oh Dios. Tu palabra dice que cuando hagamos promesas a Dios, no tardemos en cumplirla. Tú no te complaces en los insensatos. Y si algo debemos reconocer en esta noche, es que hemos sido necios al hablar. Hemos sido insensatos porque no hemos cumplido. Hemos sido ligeros de palabra. Hemos proferido abundancia de palabra que han hecho que pequemos, Dios mío. Hemos hecho que tú te enojes. Hemos causado, Señor, y provocado tu enojo, como lo dice la Escritura. No digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Padre, perdónanos, Señor, detén tu juicio por la misericordia tuya a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que cargó nuestros pecados, Dios mío. Padre, ayúdanos a santificar nuestra boca, ayúdanos a santificar nuestra lengua, que es un veneno mortal, oh Rey de Gloria, ese mundo de maldad. Necesitamos pedirte que nos ayudes a no pecar más con nuestros labios. Ayúdanos, santifícanos, oh Rey de Gloria. Que sean gratos los dichos de nuestra boca. Que esa sea nuestra oración. Que ese sea nuestro clamor. Por favor, oh Rey del Cielo, limpia nuestros corazones. Ayúdanos a entender que de la abundancia del corazón habla la boca. Llena nuestro corazón de tu palabra. Llena nuestro corazón de tu palabra para que esa palabra, Señor, abunde en nuestras bocas, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.